FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Radiofonía, las voces que debemos oír. Hace mucho tiempo que estamos soñando con esta escuela popular de género, y además cuando empezamos a debatir con las compañeras y compañeros, pero especialmente con las compañeras de las secretarías de género de CETERA de todo el país, inmediatamente apareció el nombre de Estela Maldonado. CETERA, en base al convenio del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, está desarrollando el proyecto Escuela Popular Estela Maldonado en el marco del programa de Escuelas Populares de Formación de Género y Diversidad, Macachas y Remedios. Así como nosotras promovemos que cada escuela ponga su nombre, nosotros también, así como la tenemos a Estela Maldonado en esta escuela, el programa nosotros también escogimos a Machaca Güemes y a Remedios del Valle, las elegimos para recuperar esos nombres y esas referencias de luchadoras también de nuestro territorio, pero también decidimos ponerlo en plural, Machacas y Remedios. Grandes ejemplos, tantas compañeras, tantos compañeros que han dado testimonio de vida, las madres y las abuelas, impresionante, por la entereza, por la firmeza, por la convicción, por los principios. Son el ejemplo que tenemos que seguir como sociedad. Y en eso recordar a dos o tres compañeras que han partido, que han sido muy importantes para nosotros: Graciela Singolani, una compañera entrañable que nos ha dejado hace poquito; a Hilda Cabrera, también otra compañera, una militante de Avellaneda, de la CTA; a Vilma Pantolini, que nos dejó hace un tiempo, y en ella recordar junto a Estela tantas compañeras y tantos compañeros, pero fundamentalmente compañeras que nos han permitido, tenemos el honor que nos hayan permitido caminar junto a ellas y aprender tanto. Vamos construyendo una organización que tiene que ver con cuestionar y de construir determinados parámetros que nos han impuesto y de transformar la realidad, y que hayamos aportado también al enorme movimiento de mujeres que es un orgullo en el mundo. Una gran intelectual, una mujer que amaba los libros, la literatura, y que a mí me enseñó a amar mucho a Gabriel García Márquez. Y una de sus obras es Vivir para Contar. En este momento tan especial, yo digo que estamos viviendo para contar. Que estamos viviendo para contar que los nuestros pueden partir. Mas nosotros que estamos acá, seguimos contando su historia, seguimos defendiendo los mismos ideales y decimos hasta breve. Porque la certeza que lo que hicimos acá fue colectivo. Y que donde estemos, estamos celebrando las luchas colectivas. Voy a nombrar a dos que sintetizan esas grandes militantes y grandes mujeres que formaron parte de la CETERA: Marina Vilte, la compañera de Jujuy, y sin lugar a dudas la compañera Mari Sánchez, que fueron los ejemplos de esas grandes dirigentes, que fueron grandes en una época en la que era mucho más difícil para las mujeres ser reconocidas y ganar un espacio, y ganar un respeto y construir una referencia. Estela fue una de las compañeras que nos hizo empezar a aprender. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro, el programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy ocupado. Pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos. Y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, emisión 720, Canto Maestro, programa de Cetera. Y empezábamos el programa con los testimonios de Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, Roxana Rogalski, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Roberto Baradel, secretario general adjunto de Cetera, Fátima Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA y presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, en el acto de presentación de la Escuela Popular Estela Maldonado. La Escuela Popular Estela Maldonado es un proyecto seleccionado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en el marco del programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, Macachas y Remedios. Esta escuela popular, que lleva el nombre de nuestra querida compañera Estela Maldonado, es una propuesta de formación pedagógica y política en géneros, respeto a la diversidad y educación popular en el marco de los derechos humanos y de las políticas integrales de protección de las mujeres, géneros y diversidad. La verdad, un acto muy emotivo, recordar a Estela, una militante comprometida con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, con los derechos de las infancias, con los derechos de la educación. Fue un recuerdo en Estela toda su lucha y esta realidad de hoy de poder crear una Escuela Popular de Estela Maldonado que toque estos temas tiene que ver con todo su legado, con todo lo que nos ha enseñado en esta temática nueva de estos años, que es el tema de los derechos de las mujeres, el tema de la diversidad. Por supuesto vamos a tener una palabra de Estela Maldonado. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Este programa va dedicado a una compañera que partió estos días, una compañera entrañable, trabajadora, defensora, no solamente de la educación pública, de la educación popular, sino de la justicia social, fundadora de SUTEBA en Avellaneda, secretaria general de la CTA de Avellaneda, concejal, la querida compañera Hilda Cabrera. Vamos a tener un retrato de ella en las palabras de Cristina Echegoyen, también militante de SUTEBA, que recorrió con ella años de resistencias, luchas, de compañerismo. Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 720, en homenaje a la querida compañera Hilda Cabrera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo ha maestros militantes. Gregorio Marcelo Sember, Gullo, nació en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1952. Tenía 23 años, era docente. El 30 de mayo de 1976 fue secuestrado por un grupo genocida que ingresó en su domicilio en Forest y Giribone del barrio de Colegiales y lo condujo detenido, tal como le expresaron en ese momento a sus padres con quienes vivía, para averiguación de antecedentes. Se supo que estuvo detenido un par de días en la Superintendencia de Seguridad Federal. Estaba trabajando en el boceto de un libro sobre educación física infantil que incluía gran cantidad de observaciones de diferentes experiencias, reflexiones colectivas y aportes conceptuales, y tenía planeado estudiar ciencias de la educación. Canto Maestro recuerda a Marcelo Gregorio Sember, Gullo, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar el retrato, el recuerdo de Juan Carlos Valdés, compañero de Cetera del querido Alfredo Bravo. Bueno, Alfredo es la imagen presente del maestro, del compañero que está siempre presente, que con su delantal o sin él, está en todas las cosas, desde las más simples a las más complejas de la vida, y va a estar presente en toda su trayectoria. Fue un pionero de la unidad docente, dialogando con los alumnos en busca de un proyecto que junto a otros permitió, y desde las más diversas posiciones, contenerlas desde el punto de vista educativo, político y religioso, y llevar a cabo la formación de la Cetera, que tuvo un apoyo central en las bases docentes de todo el país. Fue parte de una etapa en que las fuerzas populares avanzaban con la unidad en la acción y en los principios. La vida sindical era una vida de lucha activa por los derechos y por la conquista de los mismos. Él fue un hombre de estar presente en cada una de ellas. Fue uno de los hombres que durante la dictadura y antes de la dictadura desempeñó un papel fundamental en la creación y puesta en marcha de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Saltando las etapas, fue uno de los logros fundamentales de su puesto de maestro de grado. Fue la concreción de la Constitución de la Cetera en 1973, en pleno gobierno popular, que tomaba las posiciones más acertadas, diciendo que la educación era la liberación de los pueblos, según lo decía en aquel entonces el ministro de Educación de la Nación. Todavía no había llegado la corrosión del individualismo liberal, no había podido avanzar el mismo. Un maestro, siempre fue un maestro en la escuela, en la calle, como funcionario educativo en 1963. Escribía con la derecha y pensaba con la izquierda, y acariciaba una educación popular con igualdad de oportunidades y posibilidades. Un amigo, un compañero, un maestro que fue siendo apartado por su férrea y convencida posición por los derechos humanos cuando era funcionario. Lo secuestraron en la dictadura, daba clases en la escuela nocturna y siendo secretario gremial de la Cetera. No pudieron con él. Y el apoyo nacional e internacional de los trabajadores de la educación volvió para seguir con la Cetera. Cuando tenía en su casa, trabajaba sus escritos con Lilia. Peleaba por su River Club y mantener la amistad como las flores de la azalea. Alfredo venía de no creer en el peronismo y fue un luchador por la unidad, sin distingo, con las fuerzas populares. Maestro, dejó el delantal de maestro, pero sigue presente en nuestra memoria y ojalá puedan tomarlo como ejemplo muchos de los jóvenes que hoy componen las fuerzas populares que estamos luchando por mantener un gobierno como el que tenemos en la actualidad. Un sincero homenaje a ese gran luchador. Era Juan Carlos Valdés y su recuerdo, su homenaje a Alfredo Bravo, querido dirigente de Cetera, fundador de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, detenido, desaparecido, torturado en la última dictadura cívico-militar, fundador de Cetera. Alfredo Bravo partió un 26 de mayo de 2003 y así lo recordaba Juan Carlos Valdés. Canto Maestro. El programa de Cetera. Se realizó una presentación de un convenio que ha suscrito la Cetera, nuestra confederación, con el Sindicato Docente de Italia, la UIL Scuola, en donde vamos a trabajar en conjunto la idea de educación, de democracia y de derechos humanos. En esta presentación, que tiene como objetivo intercambiar experiencias pedagógicas y políticas en cuanto a derechos humanos en cada una de nuestras escuelas e instituciones educativas, tiene el objetivo de fortalecer la formación de compañeras y compañeros en el área de derechos humanos, de democracia y educación, como decíamos, y fundamentalmente fortalecer también la unidad de la clase trabajadora, en este caso en nuestra clase, la de los docentes, la de los maestros y maestras, profesores y profesoras, en todo el mundo, porque los intereses, las dificultades, las problemáticas son muy, muy parecidas. En este seminario, en este conversatorio, tuvieron la palabra, bueno, nuestra secretaria general, Sonia Lesso, que además es miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, el secretario general de UIL Scuola, Pino Turi, y después, en un panel, estuvieron nuestro compañero Rogelio De Leonardi, secretario de Derechos Humanos de la Cetera, Ivana Veronese, que es la secretaria de la Confederación, de la UIL, que sería nuestra CTA, su secretaria de formación, el compañero Victorio Paulón, que es el secretario de Derechos Humanos de la CTA, de nuestros trabajadores, la compañera Mariolina Ciarnella, que es presidenta del IRACE, que es el Instituto de Formación e Investigación de la UIL Scuola, ligada fundamentalmente a la enseñanza de la memoria histórica y del Holocausto. Y, por último, la compañera Alejandra Naftal, que es la directora del Museo de la ESMA. Ustedes saben que estamos fuertemente comprometidos, la CETERA, nuestra CTA y una enorme cantidad de organizaciones de derechos humanos y culturales, sociales y sindicales, para declarar a la ESMA, que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad. Así que en ese sentido, Alejandra nos hizo una historia de lo que significó la ESMA y de lo que hoy significa como museo para la participación, para el conocimiento y para la lucha por memoria, verdad y justicia. Y en la clausura, la frutillita del postre, que fue la presencia de nuestra querida, nuestra amada Tati Almeida, que obviamente nos emocionó, nos trajo la historia familiar, la historia de Alejandro, de su hijo, la historia de ella misma, de cómo Alejandro y su lucha la transformó, y bueno, y también de la construcción de Madres de Plaza de Mayo, cómo se armó, cómo se hizo, su lucha de todos estos años y su actualidad, siempre vigente, dándonos fuerza para continuar en esta lucha por mantener viva la memoria, porque el pasado sigue presente permanentemente, nos modifica y también nos da luz para las luchas futuras. Así que fue un primer paso. La idea es, de aquí al 2023, vamos a realizar una serie de eventos conjuntos entre la CETERA y la UIL Scuola, donde compartiremos experiencias pedagógicas de ambos sindicatos y también experiencias formativas. Para concluir, en el 2023, cuando se realice el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación aquí en Argentina, un evento conjunto en ese ámbito del Congreso Mundial, donde esperemos poder contar con todos ustedes y todas ustedes. Un abrazo grande y nos vemos en cada momento. Era Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA y el Encuentro Internacional de Derechos Humanos que realizó CETERA junto al Sindicato de Italia. Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 5 de abril de 1941. El arte lo bautizó Cacho Tirao, guitarrista, docente y compositor. Más de 35 discos solistas. Se fue de gira en Buenos Aires el 30 de mayo del 2007. Milonga del Barbijo, Cacho Tirao. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Internacional de la Educación para América Latina y la Universidad Nacional Pedagógica de Argentina, UNIP, empezaron una serie de charlas. Vamos a escuchar este tema de Magnani, que fue el disertador en esta primer conferencia, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, periodista, escritor y docente. ¿De qué se trató esta conferencia? Educación virtual. No todo da lo mismo. En el modelo publicitario del siglo XX uno tenía que hacer una inversión de capital inicial para comprar una imprenta, una radioemisora, un canal de televisión, las cámaras, pagar guionistas, pagar locutores, periodistas, lo que fuera que necesitara yo, para producir contenidos, distribuirlos. Esos contenidos tienen un subproducto que es la atención. O sea, yo genero atención con los contenidos y después esa atención se la vendo a los anunciantes para que ubiquen la publicidad, de esa manera vendan sus productos. Parte de esa venta de productos se reinvierte en el medio tradicional que utiliza esos ingresos para producir contenidos. El modelo de las plataformas publicitarias es más o menos similar, pero tiene algunas variantes que lo van a hacer arrollador para la competencia del modelo del siglo XX. Hay una inversión inicial que tiene que ver sobre todo con código y espacio en servidores para producir, por ejemplo, una red social. Esa red social, en lugar de invertir en producir contenidos, da el espacio para que la gente produzca esos contenidos. Entonces yo comparto una nota periodística, subo una foto de lo que estoy comiendo, de mis vacaciones, hago un comentario sobre mi familia, cuento que tuve un hijo, que me casé y demás. Y un subproducto de eso que yo estoy dando a la red social es la atención. Esa atención permite a los anunciantes exhibir publicidad, el público compra los productos, el fabricante reinvierte en la publicidad, se produce la ganancia que se reinvierte en la red social. Ahora bien, la gran diferencia con el modelo anterior, una de las grandes diferencias con el modelo anterior, es que yo como red social no necesito invertir en contenidos. O sea, es como si fuera una panadería a la cual le regalan la harina. Yo puedo producir atención sin tener que invertir en la producción de contenidos, una ventaja ya de por sí enorme respecto de los medios tradicionales. La otra gran ventaja que yo tengo es que por medio de lo que yo publico en la red social, con quién interactúo, qué notas hago clic y me interesan, en qué fotos me detengo y demás, se puede ir segmentando a los usuarios de una manera mucho más ajustada que lo que permitiría, por ejemplo, un diario tradicional. Nadie sabe qué página de diario leo yo y, por lo tanto, qué publicidad les convendría mostrarme la próxima vez que yo agarre el diario. En cambio acá, en base al conocimiento que voy teniendo de los usuarios de las redes, puedo ir segmentando e ir mostrándole solamente aquello que le va a interesar. Si alguien tuvo un hijo recientemente, le mostraré pañales. Si alguien estuvo buscando autos en algún momento, le puedo mostrar publicidades de auto y así sucesivamente. Era el licenciado en Ciencias de la Comunicación Esteban Magnani, de la Universidad Nacional Pedagógica UNIPE, y un fragmento de su conferencia, Educación Virtual, no todo da lo mismo. Y también en el Encuentro Internacional de la Educación, en este ciclo de conferencias, habló Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional UNIPE. Vamos a escucharlo. ¿Cuáles son los desafíos que las tecnologías digitales nos colocan como educadores, como docentes, como directivos en nuestra tarea de enseñar? Y quisimos también que este ciclo nos permita comprender el mundo digital que estamos construyendo para poder no solo pensarlo, sino para, como decía Freire, leer el mundo en el que estamos viviendo, para entender y pensar de qué manera podemos encauzar las transformaciones que ya son parte de nuestra vida cotidiana, para imaginar cuáles son las formas más pertinentes para la resistencia que se requieren en un mundo en el que se da una creciente individualización de la referencia, pero para el que paradójicamente e imperiosamente necesitamos algo que la escuela genera, que es lo común y lo colectivo. Este ciclo es una invitación a retomar, a revalorar, a recrear y a construir instrumentos conceptuales para pensar eso que irrumpió abruptamente, en la cual nos vimos sumergidos de manera abrupta, que es en esta vida, que es también una vida presencial y al mismo tiempo digital. Y en este sentido, pensar cómo enfrentar las tendencias que nos empujan, unas, me parece a mí, hacia una vuelta conservadora a la normalidad que antes teníamos, otras, hacia una profundización tecnocrática de la escuela y de las políticas educativas. Y nos parece, con la internacional, que ni una ni otra, ¿no? Que necesitamos una apropiación crítica que nos permita construir una normalidad distinta, ¿no?, más justa, que nos incluya a todos y a todas. Y esa apropiación crítica no es un conjunto vacío. En todo caso, es un conjunto que aún no está estructurado, pero que está compuesto por las distintas y múltiples experiencias de los docentes, de los directivos que trabajaron con lo virtual, que trabajaron con lo no presencial, que trabajaron con la desigualdad, con la pobreza, para sostener la tarea de enseñar en este contexto adverso, un contexto en el que quedó claro, como siempre, el esfuerzo por reconstruir las condiciones actuales de ese proceso orgánicamente interactivo que se da entre la enseñanza y el aprendizaje. Y esperamos, en este sentido, que este aporte y los que vengan después en este ciclo de conferencias más las formaciones nos permitan ir construyendo este modo crítico de pensar la relación entre tecnologías y pedagogía. Era Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional UNIPE, en este ciclo de conferencias que realizará la Internacional de la Educación para América Latina y la Universidad Pedagógica Nacional UNIPE. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Siempre la felicidad nos espera en algún sitio, pero a condición de que no vayamos a buscarla. La ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Palabras maestras. Palabras maestras. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo. Voltarar. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto maestro. Canto maestro. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. En mayo de 1969, durante el gobierno de Onganía, comenzó a evidenciarse una crisis con estallidos en distintos puntos del país, como Corrientes y Rosario. En Córdoba, existía una estrecha relación entre estudiantes y obreros. A ese descontento general se sumó la decisión del gobierno provincial de suprimir el sábado inglés, es decir, la media jornada laboral del sábado. En consecuencia, el ESMATA, Sindicato de los Obreros de la Industria Automotriz, y también el Sindicato de Luz y Fuerza, convocaron a un paro activo con movilización para ese 29 de mayo. Los estudiantes adhirieron a la medida de fuerza y prontamente la ciudad fue controlada por los manifestantes, quienes lograron su ocupación durante unas 20 horas. Se produjeron incendios y ataques a las principales empresas multinacionales. La represión consiguiente fue brutal y dejó como resultado 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos, entre ellos los dirigentes. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, Agustín Tosco, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. A partir del día de mañana paralizaremos las actividades, abandonaremos los lugares de trabajo y nos dirigiremos hacia CGT. Quiro López, para realizar el acto público en los balcones de la CGT para las 11 de la mañana. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar. Y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. El paro de mañana tiene la siguiente significación, de acuerdo a lo que ha resuelto los cuerpos orgánicos de la CGT local. Y el pillo Torres. Es un paro activo que significa, ni más ni menos, la actividad de los trabajadores en la calle. La presencia física del trabajador que sale de sus lugares de trabajo para expresar públicamente una protesta. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y para recordar el cordobazo, voy a leer una nota que escribió, una reflexión que escribió Juan Montserrat, secretario general de UPC y secretario de organización de Cetera. UPC es el sindicato de base de Córdoba de la Cetera. El título: a 52 años, una pedagogía del cordobazo. Nuestra doble condición de docentes y militantes sindicales nos lleva siempre a tratar de reconocer cuáles son los aprendizajes que nos dejan las luchas populares para las futuras generaciones. Hoy, después de 52 años de aquella gesta heroica del movimiento obrero organizado, podríamos animarnos a proponer para el debate público la pregunta de si existe una pedagogía del cordobazo. No descartamos que muchos se alarmen de la propuesta, pero eso no nos impedirá ver que allí donde se levantaron con valentía trabajadores y trabajadoras contra una dictadura, allí para nosotros hay una enseñanza y, ante todo, podemos reconocer en sus referentes a nuestros maestros y maestras de lucha. La pedagogía del cordobazo tiene su primer precepto político: la unidad en la acción. Se actuaba bajo la certeza de que no había transformación posible en la Argentina y en América Latina sin la concertación de los diversos sectores sociales y políticos que protagonizan la época. Allí estuvieron para demostrarlo Elpidio Torres, Atilio López y Agustín Tosco, que representando diversos intereses y posiciones ideológicas, antepusieron la mirada colectiva sobre la perspectiva sectorial. Una pedagogía que no puede pasar de moda. Nadie se salva solo, menos los que menos tienen. La pedagogía del cordobazo, tal como lo supo afirmar uno de sus máximos dirigentes, Elpidio Torres, tiene un segundo precepto, y es que nos ayuda a comprender que no hay democracia sin libertad y que no hay orden político sobre la exclusión de la soberanía popular. Es una marca indeleble que deja el movimiento obrero en la sociedad argentina. La lucha del 29 de mayo de 1969 es principalmente una pelea para recuperar la democracia, para que se termine la larga proscripción que vivía el movimiento peronista desde 1955 y que el pueblo pueda elegir en libertad a sus propios representantes. El tercer precepto de la pedagogía del cordobazo es la organización. Solo quienes se dedican a juzgar desde las tribunas de la historia o aquellos que nunca intentaron construir algo de forma colectiva pueden creer que semejante hecho histórico fue un producto espontáneo e inesperado. En aquellas jornadas nada estuvo librado al azar y cada una de las acciones se planificaron largamente en extensas jornadas de discusión que reunían a los diferentes dirigentes sindicales. Desde aquel tiempo, el cordobazo nos enseña que ninguna fuerza política logrará una transformación social si el conjunto de descontentos y sueños de su gente no encuentra un canal común de expresión y participación. Si no se logra asignar a cada persona y a cada organización, con sus capacidades y perspectivas, su lugar de relevancia y la tarea precisa. Del cordobazo no solo heredamos un conjunto de imágenes callejeras que alimentan nuestra mística militante, mucho más en estos días en que extrañamos como nunca nuestra presencia en las calles. Por eso tenemos sin duda que agregar un cuarto precepto pedagógico, el de la solidaridad. Quizás el que más intentó destruir el neoliberalismo porque saben que ahí se juega el partido definitivo. Por eso, como decía Agustín Tosco, es necesario que sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano. El quinto precepto se sostiene sobre la necesidad de plantear un programa nacional que incluya, convoque y movilice no solo al movimiento sindical, sino al conjunto de la sociedad. La imagen de las vecinas y vecinos de la ciudad de Córdoba, acompañando y avivando desde los techos de sus casas las barricadas que los trabajadoras y trabajadores encendían para enfrentarse con la policía, es una hermosa y pequeña muestra del apoyo que logró la lucha sindical en aquellas jornadas. Hoy sostenemos que un proyecto de una sociedad distinta debe incluir a las y los trabajadores de los distintos sindicatos, de la economía popular, a las pequeñas y medianas empresas, a las y los estudiantes e intelectuales de nuestras universidades, a los colectivos feministas, ecologistas, a las organizaciones de derechos humanos y a todos los que sientan que es necesario construir una Córdoba más justa, iluminada para siempre, por esa pedagogía de masas que nació el mayo de 1969. Esta es una nota de opinión, un recordatorio, trayéndolo a la actualidad, de Juan Monserrat, secretario general del Sindicato de Base de Cetera UPC de Córdoba y secretario de organización de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para ver el panorama actual, el panorama político en la Argentina, vamos a escuchar el análisis del periodista Luis Brustein. Yo creo que hay dos elementos que sobresalen y que ponen muy en evidencia las herramientas políticas falsas que se han usado en estos años. Uno ha sido el desmentido de Pfizer a la denuncia que hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de que el acuerdo para proveer esa vacuna no había fructificado por un pedido del gobierno argentino de coima al laboratorio. La propia Pfizer salió a desmentir y el gobierno plantó una denuncia muy fuerte que va a tener un contenido de denuncia civil, porque ella no acompañó esa denuncia con ninguna prueba concreta. Lo que ha sido una práctica histórica de la política del macrismo en Argentina. Y la otra cuestión es el pedido de asilo político del principal operador judicial del macrismo, Pepín Rodríguez Simón, lo cual confirma las operaciones, la existencia de la mesa judicial, y que detrás de esa mesa judicial había una manipulación de jueces, una intervención muy burda del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y son dos herramientas que se hicieron muy comunes en la política desde prácticamente desde que comenzaron las campañas electorales con Mauricio Macri como candidato. Uno es, hasta ahora fueron efectivas esas herramientas, generaron una especie de mito en la sociedad con relación al kirchnerismo, al cual se lo acusaba de violento, de corrupto, en fin, una cantidad de cuestiones que evitaban la discusión política de fondo, porque puede haber una discusión política, pero de alguna manera el macrismo la eludió y prefirió reemplazarla con este tipo de acusaciones falsas, porque hasta ahora no han podido aportar pruebas que la sostengan. Es difícil decir hasta qué punto esas herramientas o esos mecanismos siguen teniendo el mismo efecto. A uno le pareciera que en gran parte de la sociedad que acepta esas herramientas de mentira y de fake news en la política es porque es una manera de no reconocer el verdadero contenido de sus posiciones. Posiciones egoístas que fundamentalmente se critican en todo lo que puede ser justicia social o políticas de solidaridad o políticas distributivas. Para no criticar las políticas distributivas y asumir un papel egoísta, sectario, entonces es preferible la coartada que presentan estas falsas acusaciones. Es más fácil acusar al adversario político de corrupto o de violento sin pruebas que discutir las políticas distribucionistas. Es difícil saber hasta qué punto siguen siendo eficientes, hasta qué punto siguen teniendo algún efecto electoral estos planteos, que yo creo que han quedado muy puestos en evidencia por estos dos hechos que mencionábamos al principio. La desmentida terminante de Pfizer con la denuncia que había hecho la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el pedido de asilo político que se lo va a rechazar Uruguay, formulado por el principal operador judicial del macrismo, Pepín Rodríguez Simón. Era Luis Brustein, periodista, y su análisis del panorama político actual en la Argentina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono

acompañar su paso por la Carpa Blanca como ayunante en el 97, fueron momentos que me dieron dimensión de su militancia, sus convicciones, su compromiso poniendo el cuerpo. Y supe también de su historia de vida como parte de la generación de niños, niñas privilegiadas en nuestro país. En estos días en las redes se han leído muchos recuerdos, como profesora en la primaria 1, la media 13, la técnica 3, y en casi todo se hace alguna referencia a su voz inconfundible y a su humor. Era de las personas que ponía en práctica cada día la defensa de la alegría. También fue parte de la lucha en el 2001, el 2002, el campamento educativo, y tuvimos la dicha, el honor también de caminar juntas, recobrando esperanzas y sueños a partir del 2003. Isla fue parte del Consejo Ejecutivo del SUTEBA, Secretaria General de la CTA, constructora del Movimiento Mayo en Avellaneda. Siempre lo hizo defendiendo a los trabajadores y las trabajadoras, teniendo muy presente a los niños, las niñas, la juventud, organizando cooperativas de trabajo, defendiendo la salud y la educación pública. Vamos a extrañarla mucho, muchísimo, pero también vamos a honrar su historia de militancia teniendo presente su alegría, su coherencia, su compromiso. Hasta la victoria siempre, compañera Isla Cabrera. Retratos personales. Era la compañera Cristina Echegoyen de SUTEBA recordando a nuestra querida Isla Cabrera. Los días 4 y 5 de junio del corriente año, el ACETERA va a organizar su Congreso Internacional de Educación Ambiental. En esta oportunidad, el Congreso tiene el título de Debates y Desafíos de la Educación Ambiental como Política Pública. Educar por el Planeta. Este eslogan, que Educar por el Planeta, también tiene que ver con sumarnos a la campaña que la Internacional de la Educación está llevando a cabo a nivel mundial, tiene que ver con la idea de lanzar e inspirar a las comunidades a diversas acciones y movilizaciones con el objetivo de garantizar que la educación climática, la educación ambiental basada en datos científicos, en un enfoque cívico, gane cada vez más centralidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así que la CETERA, dispuesta a sumarse en esta campaña y además siguiendo la tradición histórica que la tiene la CETERA como una pionera en la incorporación de la dimensión ambiental en el debate educativo, es que este año vamos a realizar nuestro congreso. En esta oportunidad el congreso tiene muchísimos participantes, paneles de lujo, dentro de los cuales va a haber una apertura a cargo de Sonia Lezo, Hugo Yasque y David Edward, el presidente de la Internacional de la Educación. Y va a abrir el Congreso una conferencia magistral de Edgar González Gaudiano de la Universidad Autónoma de México sobre el cambio climático y la pandemia, una perspectiva desde la educación. También va a haber presentaciones artísticas y también va a haber paneles referidos a la perspectiva latinoamericana, donde va a haber representación de la Confederación General de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, el secretario de Medio Ambiente de la CUT de Brasil, y después 11 mesas temáticas que van a abordar debates pedagógicos sobre la transición energética, los modelos extractivistas, el agua como fuente de vida, la soberanía alimentaria, la construcción de las políticas públicas sobre el derecho a la educación y la perspectiva ambiental, los impactos de los conflictos ambientales en las escuelas urbanas y rurales, los pueblos originarios, el derecho a la vida y el territorio, el cambio climático, el tratamiento de la problemática ambiental en los medios de comunicación, el ecofeminismo y también sobre el debate de ríos o vías navegables. Estas mesas se van a llevar a cabo durante el día sábado y van a tener muchísimos disertantes de mucho renombre y de trayectoria en el debate y en el análisis de la problemática ambiental. Así que queremos invitarlos, invitarlas a participar. Todos los interesados para inscribirse a este evento lo pueden hacer en sus respectivas entidades de base de la CETERA. A partir de esta semana ya van a estar a disposición toda la información en el programa subido a nuestra página y también cómo inscribirse. Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, muchas gracias. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar.

y que vamos a seguir ayudando a crecer. Y que pese a toda la adversidad, tenemos que seguir sintiéndonos orgullosos de haberlo logrado. Porque uno defiende mejor aquello que lo enorgullece. Y hay que defender estos tiempos. Así que fuerza, compañeras, compañeros, a seguir sembrando sueños, a seguir construyendo militancia en las calles, en las escuelas, en los barrios, en nuestras organizaciones y ayudando a crecer este nuevo tiempo que ayudamos a parir. Estela Maldonado, presente, ahora y siempre. Gracias. Eran las voces de Roxana Rogalski, Fátima Silva, Sonia Aleso, Hugo Yasky y Roberto Baradel en el acto de apertura de la Escuela Popular Estela Maldonado. Canto Maestro. El programa de Cetera. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos, para socorrer un nuevo tiempo. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Del castigo, de todo atropello, de toda injusticia, luchemos por ello, para socorrernos, para socorrernos, para socorrer un nuevo tiempo, a pesar del peligro. De algo estoy absolutamente segura y es que nos merecemos absolutamente este nuevo tiempo que ayudamos a parir y que vamos a seguir ayudando a crecer. Gracias, compañeras y compañeros. Punto Maestro. El programa de Cetera.